Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. FM Barcelona 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Los lunes de 4 a 6 de la tarde, blues, rhythm and blues, jazz, aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, buena tarde, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM. Con toda probabilidad les costará muchísimo sintonizar la Radio Neta en el 88.9 porque está interferida, pero la pueden escuchar perfectamente su streaming con la página web www.laradioneta.cl en Valparaíso los sábados a partir de las 21 horas. Buenanit, noctámbulas y noctámbulos del puerto, buenas noches. Y en Granada, Radio Almaina 107.1, frecuencia modulada, y con el streaming radioalmaina.org. En Granada los miércoles a partir de las 3 de la tarde y los sábados a partir de las 3, pero de la madrugada. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial y veraniega bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Helen Humes, de un álbum que recoge grabaciones de los años 40, Blue and Sentimental, nos hará escuchar Is Better to Give Than to Receive, Helen Humes. It's better to give than to receive. Yes, it's better to give than to receive. Yes, it's better to give than to receive. If you can't share your goal, how can I help save your soul? It's better to give than to receive. So listen, congregation, next Sunday it's up to you to make collections better. Señora Helen Humes del álbum Blue and Sentimental, y este tema titulado It's Better to Give Than to Receive, es mejor dar que recibir, es una composición coescrita entre Helen Humes y el señor Mays. Helen Humes, pianista, organista, cantante, compositora. La señora Helen Humes, ella nació el 23 de junio de 1913, es decir, hace, ¿cuántos? 110 años, ¿no? De 1900, si le sumamos 90, 100 años. Pero claro, no está viva, ella falleció el 9 de septiembre de 1981, pero en un día como el de ayer fue domingo, 23 de junio. Hoy es el lunes 24 de junio del año 2013. La señora nació en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos, 23 de junio de 1913. Comenzó muy jovencita. El año 1927, nació en 1913. Es decir, con 14 años, la señora Helen Humes fue descubierta por el guitarrista Sylvester Weaver y la invitó a participar en una grabación que fue prácticamente uno de los primeros registros que se hicieron de blues en aquella época, especialmente cantado por mujeres. 1927, la señora Helen Humes se fue a Chicago en 1937, así ya con 24 años, y comenzó a trabajar con orquestas, pero de momento lo dejamos, ¿sí? Ya hablaremos de ese apartado. Antes vamos a escuchar otro tema de este álbum, Blue and Sentimental. Lo que acabamos de escuchar, It's Better to Give Than to Receive, se grabó en Los Ángeles el 22 de diciembre de 1945. Es una orquesta compuesta por Snooky Young, trompetista y cantante, Willie Smith, saxo alto, Maxwell Davis y Lester Young. Lester Young, ojo, a los saxos tenores, Jimmy Bunn, al piano, Dave Barber, a la guitarra, Jimmy Rudd, al contrabajo, y Henry Tucker Green a la batería. Esto es lo que acabamos de escuchar, It's Better to Give Than to Receive. Y ahora vamos a escuchar otro tema, y este tema se titula Married Man Blues, el blues del hombre casado, y es una pieza original de la señora Helen Humes. Ya le dije que ella, aparte de organista, pianista y cantante, compositora. Aquí hay cambios en la formación. Se grabó en Los Ángeles en 1946, al año siguiente de la grabación que acabamos de escuchar. Wild Bill Moore y William Woodman a los saxos tenor, Edward Hale al saxo alto, Mary Lax Lewis, o no se sabe si era Eddie Bill al piano, Irving Ashby a la guitarra, Red Calenta al contrabajo y Choco, para que se han equivocado esto, Chico Hamilton a la batería. Chico Hamilton, escribieron Choco Hamilton en el libretillo, era Chico Hamilton. Además, grabado en Los Ángeles, pues chico pertenecía a aquel grupo importantísimo de músicos de la West Coast. Bien, Helen Hughes, del álbum Blue and Sentimental, Married Man Blues. Del vibrafonista Terry Gibbs, es el vibrafonista que dirige esta Dream Band, la banda estable del programa. Bueno, les comentaba de la señora Helen Humes, que el 37 se va a Nueva York y comienza a trabajar como vocalista en grandes orquestas, y una de las primeras de ella, posiblemente la primera de las orquestas con las cuales ella trabajó, fue la orquesta de Harry James, el trompetista Harry James. Posteriormente trabajó también con la orquesta de Jimmy Dorsey, y el año 1938 reemplazó nada menos que a la señora Billie Holiday como cantante de la orquesta del pianista y director Count Basie. Después, a partir de los años 40 y entre los 40 y los 50, empezó a trabajar ya por su cuenta como vocalista y pianista. Bien, Harry Jane, el éxito, uno de los éxitos que grabó con la orquesta de Harry James, llevaba por título Is the Dreamer in Me o algo así. Escuchemos Helen Humes y la orquesta de el señor Harry James. Aquí la tienen, Noctambules y Noctambulas. Buena tarde. La señora Helen Humes, la orquesta de Harry James, y la composición era de Jimmy Dorsey, Is the Dreamer in Me. Ya lo grabó el año 38, después de un añito después de haberse ido a trabajar a Nueva York. Y ese mismo año ella reemplazó a Billie Holiday como la principal cantante de la orquesta. A partir de entre los 40 y los 50, les comentaba, ¿no?, comenzó su carrera en solitaria y llegó a compartir inclusive el micrófono en otras orquestas con cantantes como Nat King Cole. Tuvo unos cuantos éxitos, Jam Blues, uno como se titula Baba Leba, y A Million Dollar Secret del año 1950. En 1950, aquel mismo año, grabó un tema, Rock Me to Sleep, con el saxofonista Benny Carter. Y ella logró ocupar en una época de grandes cantantes de jazz, ¿eh? Es decir, la competencia era brutal, pero ella supo buscarse un sitio en un pequeño huequito que le dejaban las big bands de jazz y swing y las de rhythm and blues. El año 60 se presentó con una orquesta en el Monterrey Jazz Festival. El 64 se mudó a Australia después de haber pasado por Hawái. El 67 regresó a los Estados Unidos y se dedicó durante unos cuantos años a cuidar de su casa y de su descendencia, de sus niños. Hizo un regreso a los escenarios en el año 1973 al Newport Jazz Festival. Y a partir de ese año, 1973, ya de regreso a los escenarios y a los estudios de grabación, siguió trabajando hasta que murió de un cáncer a la edad de 68 años en Santa Mónica, California. Y esto ocurrió el 9 de septiembre de 1981. Vamos a ir de estas grabaciones de los años 40 y del año 30 al año 1980. Al año 1980. Donde ya con si nació ella, el 13, en los 80 ya tenía 67 añitos. Pero estaba en plenas facultades. Aquí lo podremos apreciar escuchando una grabación en directo. Una grabación en directo en el Cookery, Live at the Cookery, 1980. ¿Qué vamos a escuchar? El tema número 8 de este álbum. Un tema original del señor Irvin Berlin. Blue Skies, la señora Helen Humes, que ayer hubiese estado celebrando, pero lo celebramos nosotros igualmente, el centenario de su nacimiento. Blue skies smiling at me. Now, clásico en directo, Blue Skies, un tema del señor Irving Berlin, Helen Humes, de un álbum grabado en directo que lleva por título de New Year's Eve. Son conciertos que ella dio justamente en el año nuevo, ¿sí? ¿No? Es decir, cuando el paso de esto, como se grabó el 80, pues fue el paso del 80 al 81. Le acompañaban a Gerald Wiggins al piano, Dion Reilly al contrabajo y Benny Barth a la batería. Ahora nos vamos a otro concierto que ella también dio para la Noche Vieja, ¿no? Año Nuevo lo decimos en Chile, la Noche Vieja, es decir, la noche del cambio de un año al que llega. La misma formación, pero ahora están en otro sitio. Ah, no. También es el año 1980. Seguramente dio un concierto el 31 y el otro día el primero. Veré si están las fechas dentro y se los confirmo. Sí, ya se los diré. Pero no lo dice. Dice ambos en 1980. Así que fue en aquellas, un día antes, un día después de la fiesta de Nochevieja. Bien, ahora vamos a escuchar un tema de Fats Waller y Andy Rassaf, Blue Turning Green Over You, Helen Humes. Gee, how I miss your tender kiss and the wonderful things you would do. Blue, tan and gray over you. Over You, tema original de Fats Waller y Andy Rassaf en la voz de la señora Ellen Hiems. Ella nació el 23 de marzo de 1913. Si de ayer se cumplían 100 años del nacimiento de Ellen Hiems. Una magnífica, extraordinaria cantante de jazz y de rhythm and blues y de blues. Siempre ha sido desde hace años, ya décadas, una de mis cantantes favoritas, una de mis cantantes favoritas, de las tantas que tengo, pero son de aquellas que no forman parte de aquella élite que todo el mundo conoce, pero que estuvo allí y estuvo con las grandes. Ya les digo, reemplazó a Billie Holiday en la orquesta de Count Basie. Escucharemos otro tema, ahora será una composición original. Una composición original de Ellen Hiems. Y esto se grabó. Como el tema este que acabamos de escuchar, no les dije dónde lo había grabado. Live al Kumbawa Jazz Center. Y el tema que escucharemos ahora a continuación: Talk of the Town. La señora Ellen Hiems. Noctámbulas. Buenas tardes. Bonanit en Valparaíso y buena tarde o bonanit, dependiendo a qué hora nos escuchen en Granada, Radio Almaina. I can't show my face, can't go any place. People stop and stare, it's so hard to bear. Everybody knows you left me. It's the talk of the town, and every time we meet, my heart skips a beat. The town, while we sent out invitations to friends and relations, announcing our wedding day. Friends and our relations sent congratulations. Sweetheart, we just can't stay apart. And don't let foolish pride keep you from my side. How can love like ours be ended? It's the talk of the town. Invitations to friends and relations, announcing our wedding day. Friends and our relations send congratulations. How can we face them? Apart, and don't let foolish talk of the town. Yes, it's a talk. It's a talk all over town. Yes, it's a talk. It's a talk. How you put poor Helen down. Yes, it's a talk. It's a talk of the The Talk of the Town, pieza original de la señora Helen Humes, interpretada con ella, acompañada por el trío que lo formaban Gerald Wiggins al piano, Dion Reilly al contrabajo y Benny Barn a la batería. En directo de un álbum que lleva por título de New Year's Eve, se grabó en el Kumbawa Jazz Center, 1980. Noctámbulos, buenas tardes. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues cada lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Hoy lunes 24 de junio de este año 2013. Ya estamos en verano, oficialmente. Oficialmente, según el calendario, estamos en verano. Pero según miro por la ventana, esto no parece verano. Ni por la temperatura tampoco, lo que sí, humedad y molesto por la humedad, pero no hace un día de verano propiamente tal, con nublado, hace calor, sí, pero nublado, inclusive parecía que iba a llover. De todas formas, amigas y amigos de Valparaíso y de Chile, donde nos escuchan en la parte sur de Latinoamérica, ya sé, ustedes allí comienzan el invierno, y les gustaría estar en un clima más templado. Pero es lo que hay. Nos ha tocado vivir en un hemisferio a unos y a otros en el norte, otros en el sur. Y el solsticio de verano, que fue el pasado viernes 21, si no me equivoco. A ver, el calendario exacto. El viernes 21 a las... ¿A qué hora fue? A las 7:04 de la mañana. El solsticio de verano en el hemisferio norte, obviamente, se produce cuando el sol alcanza su mayor altura en el cielo. El viernes pasado, el cénit solar se produjo al mediodía sobre el trópico de Cáncer. De esa manera, el día que comenzó, el lunes 21, viernes 21, la pasada semana, fue el día más largo del año. El día más largo del año. Aquí hay informaciones que son informaciones meteorológicas que son contradictorias, inclusive alguien ha dicho que interesadas, y les explico y ya verán si es que lo ven el porqué. Informaciones de meteorólogos franceses apuntaban a que este año podríamos quedarnos sin verano aquí en el norte, en el hemisferio norte, por las supuestas previsiones de bajas temperaturas y de alta humedad. El Instituto Geográfico Nacional de aquí, del Estado Español, ha apuntado, pues, todo lo contrario, que se tratará de una de las estaciones estivales más largas de los últimos siglos, con una duración, fíjense, un poco exagerado, de 93 horas y 15 días, hasta la llegada del otoño, el 22 de septiembre. ¿Y por qué interesada? Porque de una parte los franceses, el turismo francés que viene a Cataluña, especialmente que viene al Estado español, al venir por tierra y tener que pasar forzosamente por Cataluña, algunos se quedan o están de paso, pero tienen una estadía lo suficientemente larga como aquí, ¿no?, en Cataluña, como para tener una incidencia importante en los ingresos de los meses de verano. Y los franceses, pues ellos quieren que viajen más en verano en Francia. Entonces, hay gente que dice esto, yo no le doy mayor importancia, pero para que vean hasta dónde son de retorcidas las mentes que hay detrás de la política y detrás de los intereses económicos. ¿Para qué los franceses se quieren casita, no viajen? Están diciendo que... O viajen, pero en territorio francés. Entonces están diciendo que aquí no habrá verano y todas esas cosas. Preferirle que se queden y hagan otras actividades veraniegas. Pues nada, ya estamos en verano, a pesar de que esto no lo parezca. Y bueno, pues apechugaremos con lo que venga. Esta semana, bueno, no, la semana pasada, porque la semana, pues no, llevo un par de días. La semana pasada tuvimos un montón de música en directo por un montón de sitios en Barcelona, si nos concretamos solo a Barcelona. Pero aquí en el club del vecino, aquí en la Plaza Real, el estudio de contrabanda está en la Plaza Real. La gente de aquí de Barcelona pues sabe dónde está la Plaza Real. Algunas amigas y amigos en Chile también lo saben, especialmente Cari, que estuvo por aquí el mes pasado. El tiempo pasa rapidísimo, pero el tiempo no pasa, el tiempo está ahí, somos nosotros los que circulamos de forma más o menos libre por el tiempo. El tiempo está ahí, estático. Y bueno, ya saben dónde está la Plaza Real, y el Jamboree está ahí cerquita. Bueno, la semana pasada hubo un montón de conciertos interesantísimos. Había una descarga cubana con José Luis Cortés el Tosco, flautista y compositor y fundador de la Orquesta de Energía La Banda, que había estado ya con su grupo la semana anterior, la semana calendario, del 10 al 16, si contamos desde el lunes a domingo, con Migdalia de Chavarría, el bolero en Cuba, la Big Latin Band. Esta semana que acaba de terminar, tuvimos el miércoles a Ignacio Terraza Trío, con el cantante y guitarrista Joe Pinto. Tuvimos tres noches con Juan Perro y su cuarteto. Anoche un interesantísimo concierto de Chamorro, Motis and Friends, que era Joan Chamorro al contrabajo y el saxo tenor, Andrea Motis a la voz, al alto y a la trompeta, Josep Traver a la guitarra, Ignacio Terraza al piano y Esteve Pi a la batería. Y tenían como invitado especial a un fantástico músico, los del grupo también lo son, pero Reinald Colón, a él me refiero, es un fantástico músico. Y la música continúa en el Jamboree Horacio Fumero Cuarteto el martes, las cosas más destacadas el jueves, la Jamboree Big Latin Band regresa. Y el viernes tenemos al trío del pianista Jaume Vilaseca. El sábado 29 tenemos a un grupo nuevo, presentan disco además, Continental Blues, el trompetista norteamericano afincado en Barcelona, Matthew Simon, lleva ya aquí 40 años como mínimo. Y el domingo 30, ya nos vamos directamente al fin de semana, el domingo 30, el señor Víctor Bocanegra, que estuvo aquí, ¿cuándo fue? ¿El lunes pasado? ¿El martes pasado? Presentando su último disco, Canciones de aquí de Lara, Canciones de aquí y de ahora. Víctor Bocanegra estará, ponen aquí veo guitarra, pero yo creo que estará el piano, el pianista. Es posible que también toque la guitarra, pero en el programa ponen veo guitarra, no. Voz y piano, Miquel Mestras a la guitarra, Jordi Morales al bajo y Arnau Ubiols, sobrino de Víctor, a la batería. Jaume Vilaseca, pianista, un hombre que ya hace un tiempo está muy interesado por la música de la India, inclusive está aprendiendo a tocar el sitar. Y tiene un profesor, un fantástico profesor de sitar, el señor Ravi Chari. Jaume Vilaseca, con su grupo, que lo forman Dick Them al bajo eléctrico y al contrabajo, Ramón Díaz a la batería, Víctor de Diego al saxo alto, y no, al tenor y la flauta, estuvieron en Mumbai grabando un disco. Esto fue hace un par de años, vino Yama a presentarlo, y después yo también he tocado algún que otro tema de este disco. Pues han grabado un disco que podríamos decir que es la continuación de aquí, el Mumbai, y lo ha titulado Coming Home. Y en este Coming Home tiene de invitado a Ravichari al sitar, como en el disco anterior, y a la señora Violeta Carey a la voz en uno de los temas. Vamos a presentar algunos temas de este disco Coming Home, del Yama Vilaseca y Ravichari Grupo, y comenzaremos con el primer tema del disco, que lleva por título Port Bell, el Puerto Viejo. Hace referencia al puerto aquí de Barcelona, al Puerto Viejo, al antiguo. Y con ese tema tendremos una excelente introducción a esta mezcla que hace Yama Vilaseca con la música de la India. Noctámbulas, buena tarde, buena nit en Valparaíso y Granada. Este tema titulado Port Bell, el puerto viejo, el puerto de aquí de Barcelona, el que está aquí muy cerquita. Si sales de aquí a la radio, vas recto hacia el mar y en 200 metros estás en el puerto. Este disco se grabó en diciembre del 2011 en los estudios Oído de Barcelona, Coming Home, y Jaume lo estará presentando como trío sin los invitados que hay en el disco, que son Víctor de Diego al saxo y la flauta travesera, el sitarista Ravichari y la cantante Violeta Carey. No estarán. Jaume solo presentará este disco a trío, con Dick Dem al contrabajo y Ramón Díaz a la batería. Vamos a escuchar ahora en segundo lugar un tema titulado Indian Mood, una precisión de los 10 discos, de los 10 temas, perdón, que conforman este disco. 9 son de Yama Vilaseca Y el que no es justamente este, Indian Mood, que es una composición original de Violeta Carey. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Coming home, llamo a Vilaseca, a Ravichari y Ravichari, y en este caso con la voz de Violeta Carey. Seca y Ravichari con la voz de Violeta Carri, que fue quien compuso este tema. Y el siguiente tema que escucharemos de este disco, Coming Home, que Jaume estará presentando en el Jamboree este viernes 28 de junio. Pues si no queda nada, el mes ya se termina. Queda justo esta semana, porque el 30. El último día es domingo. Drum and Bass se titula este tema de Jaume Vilaseca, grupo. Fonseca Radichari, del álbum Coming Home, y este tema titulado Drum and Bass, disco que estará presentando Llama el viernes 28 de junio en la Sala Jamboree. Interesante, ¿no? Esta mezcla de jazz, digamos, no es nuevo, lo cual no quiere decir que no sea original, porque está buscando nuevas vías, pero no es una mezcla nueva, porque ya se han hecho cosas entre el jazz y la música india. Sí, que piense en uno de ellos, el saxofonista Steve Lacy, por ejemplo. El grupo Acamun, el trío Acamun de Bélgica, de Bruselas concretamente, también han hecho fusiones con músicos de la India. Y Jaume, lo interesante de Jaume es que él está, ya lleva ya un par de años como mínimo aprendiendo el sitar, y su profesor es justamente este hombre que aparece en su disco, Radichari, que también estaba en el anterior, Mumbai. Ahora escucharemos un tema que está dedicado a un barrio de Barcelona donde hay una fuerte presencia de gente de la India y de Pakistán. Raval, así se llama el barrio, el Raval, está al otro lado de las Ramblas. Nosotros estamos en lo que es Ciudad Bella, la ciudad antigua, o el barrio gótico, estamos en los límites del barrio gótico. Las Ramblas, que es una de las fronteras, y la otra frontera sería más hacia el sur, el Paralel, y entre las Ramblas y el paralelo está este barrio, el Raval, un barrio multiétnico, ya a rabiar, porque hay gente, diferentes zonas del barrio. Hay gente, como les decía, de la India, Pakistán, hay también gente de Filipinas, del Caribe, en fin, un montón de etnias. Y también ha llegado mucha gente de países sudamericanos, de Colombia, Brasil, Chile. Y es una mezcla interesantísima, y esto también ha dado lugar a una cantidad de grupos y de músicas que han sonado aquí en el programa hermano de los días martes, un montón de músicas. Bien, el barrio del Raval, y aquí llama Vilaseca y Radichari, pues hacen un homenaje a este barrio, y el tema original de Llama se titula Raval Night Funk. Aquí lo tenemos. Thank you. el grupo del pianista Yama Vilaseca y Ravi Chari. Y el tema Raval Night Funk del álbum Coming Home. Les repito la formación: Yama Vilaseca al piano, Ravi y al órgano. Esto me había olvidado decírselo. Ravi Chari al sitar. Dick Dem al bajo eléctrico y al contrabajo, Ramón Díaz a la batería, con la participación de Víctor de Diego al saxo tenor y la flauta, y en un tema que ya escuchamos, la voz de Violeta Carri, y con eso se termina la formación del disco. Se grabó un estudio aquí en Barcelona, Coming Home. Claro que primero se grabó allí en Mumbai, y el disco se llama, pues, como la ciudad, Bombay, pero allí le dicen Mumbai. Y estará presentándolo este viernes 28 aquí en la sala Jamboree. Dos pases. Viernes, sí, a las 8 y a las 10 de la noche, a las 20 y a las 22 horas. Yauma Vilaseca, sitarista, aparte de pianista, está aprendiendo y aprende. Le cuesta porque es un instrumento difícil. Pero ya lo tendremos aquí porque lo tengo invitado a que venga a mostrarnos su arte con el sitar. Vamos a escuchar un último tema de este disco de Yama Vilaseca y Ravi Chari. Y es prácticamente el disco que le da el título al álbum, a pesar de que el álbum se llama Coming Home. Este tema se llama Coming Back Home, viniendo de regreso a casa. Ya mueve la seca Ravi Chari. Jaume Vilaseca y este tema titulado Coming Back Home, de su álbum Coming Home, que estará presentando este viernes 28 en la Sala Jamboree. Y el 29 estará Víctor Bocanegra presentando su disco más reciente, Canzones de aquí de Lara. Lo tuvimos en el programa. Ahora mismo no me acuerdo si fue el lunes pasado o el martes. Creo que fue el martes en el programa Un Montón de Músicas. Y estará acompañado por el piano y voz, Víctor Bocanegra. Por Miquel Mestras a la guitarra, Jordi Moraleda al bajo y Arnau Dios a la batería. Vamos a escuchar un tema que lo pueden encontrar en YouTube, de este nuevo álbum de Víctor Bocanegra. Y es uno de los temas así que rompe un poco los esquemas en relación a los otros temas, porque es una rumbita, una rumba muy de aquí, de Barcelona, y muy del barrio de Gracia, donde él vive. Y el tema, que lo escuchamos cuando estuvo Víctor aquí, lleva por título Si tú vas a Peu, per Gracia. Gracia es un barrio de Barcelona. Y esto, para quienes no entiendan el catalán, si tú vas caminando o vas a pie por Gracia. Víctor Bocanegra en Bona Tarda Noctambuls, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Si tú vas a peu per Gràcia i no saps cap on tira, si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on tira, Pérez Galdós i Trilla el carrer no canvia, Providència i Diana són el mateix. I Valdés la mateixa ria, Santa Agatha i Carolina són un sol eix. Si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on tira, si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on tira, Canals i Sant Pere Màrtir, Pere Serafí, Santa Teresa, Ferrer de Blanes, Matilde i Mozart, i els desemparats, Lluís Antoned i Goy, el diluvi també. Si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on tira, si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on tira, el pare Sant Salvador, Marta, Xaixart i Balcins, carrer Mateu i Rubí, tres senyores i reig bonet, carrer Sant Marc i Montseny, carrer La Pera de Sant Lluís, Signe, carrer Rosiolano, carrer Terol i Bruniquer. Si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on tira, si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on tira, Bona Vista i Perill, Torres i Igualada, Quevedo, carrer Montmany, Llibertat, Monistrol, carrer Canó de la Rosa i Sant Agustí, carrer Penedès, Sant Domènec, també Puig Maratí. Si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on tira, si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on tira, Salines, carrer Vilafranca, carrer Mocandia, carrer Navassa, Joan Blanques, és el mateix, Bondo a les Virtuts, la mateixa via i seguia. Cardener i les Camèlies són un sol eix. Hi ha bé gent que va... Gent que va... I Mariana Pineda, que hi ha tot el que volia. I el Sant Lluia, xiquet de Valls. I Mariana Pineda, segueix el Francisco Guinei. I el Sant de Tecla, si tu vas a peu per Gràcia, i no saps cap on tira, si tu vas a peu per Gràcia, i no saps cap on tira, si tu vas a peu per Gràcia, i no saps cap on tira, si tu vas. Si tú vas a peu per Gràcia, si vas a pie por el barrio de Gràcia. Estará presentando esta canción y otras que forman su nuevo disco, Canzons de aquí de Lara, este domingo 30 de junio en la sala Jamboree. Dos pases a las 8 y a las 10 de la noche. Bueno, y ahora sí, he confirmado, he abierto el podcast. No, el podcast del programa. No solo jazz, muy fácil, ¿eh? No solo jazz.contrabanda.org. No hace falta que pongan HTTP ni nada. Solo que escriban eso ya el buscador los lleva directamente allí. No solo jazz.contrabanda.org. El programa fue el del pasado martes 18 de junio, el Unmon de Músicas. El Unmon de Músicas, aquí tuvimos a Víctor Bocanegra presentando su disco, presentando el concierto. Bien, vamos a seguir con lo más reciente que ha entrado en la fonoteca de No Solo Jazz. El podcast de No Solo Jazz incluye este programa de hoy, Por Andar de Noctambules, un programa dedicado al jazz, al blues y al rhythm and blues, soul, funk, y Un Mon de Músicas, programa hermano que se hace los días martes en esta misma franja horaria. Bien, lo último es este disco de el señor David Pastor, trompetista, compositor y director de orquesta, que lo hemos tenido tres días la semana pasada con el grupo de Juan Perro. Apareció también invitado en la descarga cubana de El Tosco, José Luis Cortés, la semana pasada. Y anoche estuvo, anoche no estuvo. Que anoche era Andrea Motes y esta gente, y Iván Chamorro. Y me dio este disco el domingo, creo que fue el sábado. A ver, calendario, programa. Ellos estaban, efectivamente, el sábado 22 me lo dio. Y es lo más reciente de David Pastor, Armageddon. Con el grupo que él llama Ivam Jazz Ensemble, y Latina VAM. Este grupo recibe este nombre, porque dirán, bueno, ¿y qué significa Ivam? Bueno, ya me lo pregunté yo también, ¿no? Es decir, es una pregunta que yo ya me hice. Bien, el Ivam Jazz Ensemble nace como una interesante iniciativa del Instituto Valenciano de Arte Moderno. Ahí está, Ivam. Instituto Valenciano de Arte Moderno. Instituto Valenciano de Arte Moderno, sí. Que promueve así un proyecto de creación y experimentación en torno a la música de jazz de forma continuada, como parte integrada de las actividades paralelas del Ivam. Vale. Ahí lo tenemos claro. David Pastor, él comienza en Valencia, de donde es originario, sus estudios musicales en 1983. Cursó estudios en el Superior de Valencia y Municipal de Barcelona. Premio de honor obtuvo en el Superior de Barcelona, premio de honor como final de carrera. Ha continuado sus estudios en el taller de Musics, el taller de jazz de Sedaví. Y pasó a formar parte de la Valencia Jazz Big Band. También se ha dado vuelta por el taller de Musics, de todas formas. Ha tocado con prácticamente todos los músicos que han pasado por aquí. Ha hecho giras acompañando a cantantes. Ha participado en festivales de jazz como el de Montreal, el de Montreux, el Eurojazz de México, el Culi de Suiza, el Mercado Cultural de Salvador de Bahía en Brasil, el Jazz al Día de San Sebastián, en fin, que este hombre donde no ha tocado, David Pastor. Y aquí tiene un disco nuevo que lo grabó en abril del año pasado. ¿Quiénes le acompañan? David Pastor a la trompeta, Jimmy Reedy al piano, Chimo Tebar a la guitarra, Darryl Hall al contrabajo, Donald Edwards a la batería. La producción es del guitarrista Chimo Tevar. Vamos a escuchar un tema de los 8 que componen este álbum. 8 temas componen este álbum, y hay 2 que no son originales de David Pastor. Escucharemos uno de ellos. Más que nada, un tema brasileño, me imagino que contagiado de cuando fue a tocar allí a Salvador de Bahía. David Pastor, Más que nada. Thank you. además que echarle los fideos. Esa es la voz de David y de otro de los músicos que conforman este grupo, Armageddon. Bueno, este es el título del álbum, Armageddon. El grupo es el IBAM Jazz Ensemble del Instituto Valenciano de Arte Moderno. David Pastor. Bueno, si yo les dijera, con la gente que ha tocado, pues empezarían poco a poco a asombrarse, porque es un músico, o a pensar, sí, bueno, claro, el talento que tiene no me extraña. Primeramente con el Seda Jazz Latin Ensemble de Valencia. Presuntos implicados: Sole Jiménez, Michael Bublé, Armando Manzanero, Celia Cruz, Lucrecia Martirio, Perico Sanbea, Chimo Deva, Clark Terry, Chris Chic, Mike Mosman, Steve Marcus, Richie Cole, Jack Walrath, Dennis Rowland, Danilo Pérez, Eladio Reynón, ¿quién más? Seguridad Social, Lolita, Jaime Urrutia, Fundación Tony Manero, Giovanni Hidalgo, Donald Harrison. Un montón de músicos con los cuales él ha tocado o ha grabado, participado en grabaciones. Increíble. Como primer trompeta, ha participado en numerosas big bands en todo el Estado español, tocando en escenarios también de unos cuantos sitios en el mundo, incluyendo el Carnegie Hall de New York. En junio del 2009, con el proyecto Sueño Inmaterial, dirigido por el maestro Joan Albert Amargós. Actualmente profesor de la Escuela Superior de Estudios Musicales, Taller de Música de Barcelona, y director de la Original Jazz Orchestra de la misma escuela, el Taller de Músics. David Pastor. Ahora sí escucharemos un tema original de David, y me gustaría, ya se lo preguntaré cuando lo vea, ¿a qué corresponde el título de este tema, Visto desde Arriba? ¿Qué nos quiere decir? Él es alto, pero tampoco es que sea, que tenga altura NBA, ¿no? Es un tipo alto y fornido, pero bueno, por algo habrá titulado este tema Visto desde Arriba. El IBAM Jazz Ensemble del disco Armageddon, grabado, le dije, ¿no?, en abril del año pasado. Thank you. Cristo desde arriba, composición original de David Pastor, incluida en este disco, lo más reciente que ha hecho David Armagedón, con el IVAM Jazz Ensemble, el Jazz Ensemble del Instituto Valenciano de Arte Moderno. La dirección artística y la producción corren a cargo de Chimo Tebar, guitarrista y compositor de reconocido prestigio, no solo nacional, sino internacional. Un hombre que ha hecho muchísimo por llevar adelante esta mezcla mediterránea de música, jazz, flamenco y los que nos llegan de otros parajes del mar Mediterráneo. Él es valenciano y Valencia, pues, ahí tiene, abierta al mar. Escuchemos otro tema de este disco de David Pastor. Visions, podría ser en catalán o en inglés, Visions o Visions. Es el número 5 de este álbum. Ahí está programado y lo pasaremos a escuchar inmediatamente a continuación. David Pastor, la trompeta. Aunque si alguna vez le llega el disco a sus manos, este CD, y lo giran, verán que a pesar de ser un disco editado por la Generalitat Valenciana y todas estas cosas, pues cuando pusieron la lista de músicos se equivocaron en el instrumento que además toca el líder, ¿no?, de la formación, David Pastor. Pusieron David Pastor saxo. Adentro sí está puesto correctamente en el libretillo y dice trompeta, David Pastor trompeta, Jimmy Riddle al piano, Chimo Tebar a la guitarra, Terry Hall al contrabajo, Donald Edwards a la batería. Visions, un original de el señor David Pastor. Thank you. Visions o Visions, puede estar en catalán o en inglés, el señor David Pastor con el IBAM Jazz Ensemble de su disco Armageddon, una composición original de David Pastor. Bueno, anoche, domingo, que era 23, en el concierto de Joan Chamorro y la Andrea Mutis and Friends, con la participación especial del trompetista Reinald Colón, interpretaron, por lo menos yo no lo había escuchado, un tema de la Amy Winehouse, que la canta, obviamente, Andrea Mutis. El tema You Know I'm Good, un tema que sale en el álbum Back to Black. Aquí tenemos este tema, You Know I'm No Good, por Amy Winehouse, el original. Salió un tema equivocado. Claro, es que son dos CDs y cogí el 2 en vez del 1, y ya en los primeros compases me di cuenta que no lo era. Lo cambiamos rápidamente, no hay problema. Aquí lo tenemos, disco número 1, tema número 2, You Know I'm Not Good, la señora Amy Winehouse. Get